contigo no me interesa, no me interesa ni saber de ti. Échame a mí la culpa de lo que pase, no me interesa perderte así, porque yo contigo no me interesa, no me interesa saber de ti. Échame a mí la culpa de lo que pase, no me interesa perderte así, porque yo la luz. No te quisiera ver porque no podría decirte.